Se te partió el corazón en 20 pedazos y la pasión alumbró un sol azul y se agrietó la razón como un viejo cascajo descontrolado. Navío perdió el timón, atormentado en el mar, más loco y enfermo que revolvió hasta el asco, el odio y los nervios. Mientras cruzaba la escena, un pájaro negro empapada de nima, la fiebre subió. Un viento en abanico te golpea en el hocico. Fantasmas, muñequitos y gemidos despacito dan ganas de arruinarse. Si es que a alguien le importase, porque llena tus venas esa sangre que engangrena. Gemidos despacito.